de una buena amiga de esta radio. Ella se llama Águila Ramos y quiere dedicarle estas letras a esas mujeres que ejercen la profesión más antigua de la vida. Lo escribió, como ella nos cuenta, el año 2012, el 21 de junio. Ahora la leo. Yo la quise redimir de aquel vicio cenagoso, prometiendo ser su esposo y abriéndole un porvenir. Quise hacerle comprender lo dañina y peligrosa que es la vida lujuriosa de la orgía y el placer. No comprendes, le decía, que pierdes tu juventud, tu hermosura, tu salud, tu bienestar y alegría. No comprendes, loca mujer, que los hombres que hoy te miran solo tu cuerpo estiman, solo el carmín de tu boca. Estiman tus pocos años, tu juventud retazona, tus ojos de ladrona, que verán mil desengaños. Pasas noches al relentes bajo un tiempo crudo y frío. Te explota un chulo perdido y te desprecia la gente. Por las calles la justicia te persigue e encarcela. Mujer de la vida, ¿por qué no te haces buena? Vives en la sociedad. En lo último del credo, te señalan con el dedo, te maltratan sin piedad. Aspiras malos alientos de hombres que dan espanto, y a miles las caricias de enfermos y borrachos. Ellos te demuestran su cariño mientras están a tu lado, pero no es tal cariño, es lujuria, pasión, es asco. Y la satisfacción de estar con una mujer un rato, o disponer de tu cuerpo como si hubiera comprado la herramienta de un oficio o un coche haber alquilado. No te das pena de eso. Fatiga, sentimiento o algo. Algo que en el pecho lleva todo corazón humano. Pobre mujer de la vida. Qué desastre es tu fin si no llegas a conseguir de poderte dominar. Tu final es fatal. Lo tienes escrito en la vida. Morirás toda podrida, tirada en un hospital. Bastante, bastante duras esas palabras que ha dedicado Águila a esas mujeres de la calle, que esperemos que algún día se acaben.